Buscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. ¿Querés polemizar? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Ya volverán los abrazos, los besos. Seguimos en Sumemos en Radio Gráfica en el 89.3 del dial. Aquí Silvia Cornejo, Juliancito, con Armando, nuestro programa guasapero. Y como decíamos al comienzo del programa, vamos a salir de un poquito de la pandemia y vamos a dedicarle un poco de atención a qué fue aquello del cordobazo. Tiene algunos ítems, algunas cosas muy singulares. Contamos un poquito primero cómo el marco en el que se encontraba Argentina en 1969. Por un lado, el gobierno era un gobierno de dictadura, la dictadura de Onganía, a la que había autodenominado Revolución Argentina. Hubo muchos indicios de lo que después fue la dictadura feroz del 76, que ya se empezaron a perfilar con Onganía. Ya se percibía la doctrina de la seguridad nacional que Estados Unidos impulsaba como parte de su estrategia de la Guerra Fría, y entonces esto indicaba la abolición de los partidos políticos, sometimiento del movimiento obrero. El movimiento obrero en ese momento estaba dividido y teníamos la CGT dividida en dos sectores, un sector más dialoguista y otro sector más contestatario, más combativo, y al mismo tiempo había un tercer sector que se había constituido en la CGT de los argentinos, cuyo líder era Raimundo Ongaro, del sindicato gráfico, y que tenía una postura, levantaba principios más revolucionarios. Junto con esto, la Iglesia Católica también estaba teniendo una fuerte transformación. Había surgido la teología de la liberación, que defendía la opción por los pobres, y se había creado poco tiempo antes el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Los obispos latinoamericanos habían dado a conocer el célebre documento de Medellín, donde anunciaba el umbral de una nueva época histórica de nuestro continente, llena de un anhelo de emancipación total, de liberación de toda servidumbre, de maduración personal y de integración colectiva. ¡Qué tule! ¡Qué documento! En nuestro país, en la localidad de San Miguel, el Episcopado Argentino elaboraba un documento también proclamando la Iglesia de los Pobres. Todo esto que fluía por debajo, por arriba la dictadura de Onganía lo quería reprimir y contener y, si es posible, desarmar. En Córdoba la situación particular era que se la llamaba la Detroit Argentina porque tenía fábricas de autos, fábricas de trenes, Materfer, era un polo industrial. Y también, bueno, ahí estaba la vieja Universidad de Córdoba con sus estudiantes, ¿no? La particularidad aquí fue que tres líderes, el de Esmata, Elpidio Torres, que pertenecía a la CGT tradicional, el de la UTA, Y ahora, Atilio López. El Pidio Torres, Atilio López y de la CGT de los argentinos, Agustín Tosco, líder del sindicato de Luz y Fuerza, tuvieron a bien reunirse para resistir una disposición que les cercenaba 4 horas de trabajo semanales a los trabajadores de Córdoba. Córdoba tenía tradicionalmente, por sus convenios, 44 horas de trabajo semanales y el gobierno de Onganía había dictado una ley que tomaba las 48 horas semanales. Que en otras partes del país esto era bueno, pero en Córdoba no. Y la particularidad aquí fue que estos 3 dirigentes sindicales, con un gran criterio, tuvieron a bien reunirse y ponerse de acuerdo para llevar adelante una huelga que implicó que la huelga estaba propuesta para el 30 de mayo, pero comenzaron el 29. El jueves 29 los trabajadores se concentraron y de allí partieron y fueron hacia el centro, que fueron llegando distintas columnas que fueron confluyendo y a las 11 de la mañana se formó la columna de Luz y Fuerza en el cruce, se fueron juntando y los estudiantes se sumaron. Los estudiantes que vivían tradicionalmente en pensiones en el barrio Alberdi, lo que se llama el barrio Clínicas, se sumaron a las columnas. Después vinieron las columnas del sur y fueron tomando la ciudad. La cantidad y movilidad de los manifestantes era tan grande que la policía se le terminaron los gases lacrimógenos en 2 horas. No pudieron contener, entonces las manifestantes tomaron esa parte de la ciudad. Estuvieron todo ese día y al día siguiente los vecinos del barrio ayudaban a los manifestantes cuando la policía los perseguía y Córdoba estuvo prácticamente 2 días bajo el tomada por todos los manifestantes. Bien, imaginan, ¿no? Después vino el general de ejército, al día siguiente, el día 30, avanzaron, el ejército fue ocupando los barrios y como corolario de esto podemos decir que después, cuando llegó la dictadura del 73, perdieron la vida, o sea, los dirigentes sindicales, ¿no es cierto? Porque quedaron ya marcados y fueron perseguidos y bueno. Pero esto es lo que tiene de particular ese cordobazo. Cómo dirigentes provenientes de distintos sectores tuvieron a bien juntarse y crearon un hecho sumamente importante que quedó en la memoria y que hoy recordamos también. Bueno, vamos a escuchar ahora, después de este grato recuerdo, primero van a escuchar la voz de Agustín Tosco en un programa de televisión sobre lo que él pensaba que era la burocracia sindical. Y después pasamos a escuchar la canción de Aidé Milanés con su papá Pablo, que canta el 405 de Nunca. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Como cuando llegan los vientos de tormenta, tu senda gris me ha despertado el alma y hoy me atormenta. Llegaste con tu cinta, amarrando en tu cabeza todo el viejo pasado que moría. Y tus ojos color de esperanza me dijeron que sufrías, que ya no esperabas ni un consuelo. Y de pronto el pasado reciente retornó, y no quise llenarme el pecho de ternuras, porque aún siento el dolor y presiento el temor que otra vez me asaltaría. Yo no quiero sufrir, solo quiero partir y buscarte en otra vida. Te presentí como cuando llegan los vientos de tormenta. Me ha despertado el alma y hoy me atormenta. Te presentí como cuando llegan los vientos de tormenta. Tu senda gris me ha despertado el alma y hoy me atormenta. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Ya volverán los abrazos. Días pasados, la mesa de géneros del Frente de Todos de Comuna 4 hizo una presentación, una denuncia, porque mencionaban distintas situaciones de violencia que habían padecido mujeres de la Villa 2124. Por un lado, casos específicos de violencia de género, pero de violencia doméstica específicamente, pero también, a falta de protocolo, las situaciones difíciles y de malos tratos que habían sufrido mujeres que eran trasladadas desde la villa a hospitales de la ciudad para ser atendidas, primero que le realicen un diagnóstico firme sobre si padecían coronavirus o no, y también analizar distintos casos sospechosos. El protocolo no existió directamente, fueron subidas a un micro escolar y bueno, hubo muchos problemas en este traslado y en esa atención, y entonces la mesa de géneros entendió que debía realizar una denuncia formal. Nos comunicamos con Lucila González, militante de La Dignidad, que también fue candidata comunera en las últimas elecciones, activa, más que activa, militante de la barrial, y entonces le pedimos su su testimonio. Y ahora entonces lo vamos a escuchar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Lucila, junto con un montón de otras compañeras, espacios y organizaciones, venimos formando parte de la mesa de géneros de la Comuna 4, del Frente de Todos y Todas y Todes. En los últimos días sacamos un comunicado denunciando el maltrato que sufrieron varias vecinas, en particular en este caso de la Villa 2124, cuando fueron trasladadas en un micro a diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, donde las tuvieron en pasillos con sus hijos y con sus hijas, sin ningún tipo de cuidado, todas amontonadas, esperando resultados del COVID-19.